la entrevista en Yo Soy. Seguimos en Yo Soy, ahora llega el momento de la entrevista y estamos en comunicación con Gerardo Coria, que él es biólogo y forma parte de la ONG Prevenir y del Foro Ambiental Tras la Sierra, a quien le vamos a consultar sobre los incendios sucedidos en el valle, entre otros temas. Hola Gerardo, gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va, Marines? Bien, acá andamos. Bueno, este fin de semana comenzaron a expandirse incendios que se iniciaron en Las Palmas, el paraje La Gloria, en Villa Cura Brochero, y se fueron extendiendo hacia Mina Clavero, Arroyo de los Patos, hasta llegar al dique La Viña. ¿Por qué se producen este tipo de incendios de tan difícil control? Bueno, mira, acá en nuestra zona y en gran parte de la provincia de Córdoba, es muy común, ¿no es cierto?, este tema de los incendios, más allá del origen que tengan, ¿no? O sea, ya se sabe eso, cualquier experto te lo va a decir, y los bomberos más que todo, que son los que trabajan en esto directamente, que casi el 100% del origen de los fuegos es humano, ¿no es cierto?, por alguna actividad humana, sea a propósito o con, digamos, por negligencia o descuido o alguna cuestión derivada de alguna actividad humana, ¿no es cierto? Eso es en todos lados así en Córdoba, pero también tenemos nosotros en nuestra zona, especialmente las zonas más áridas de la provincia, esta cuestión del fuego como parte ya del funcionamiento de los ecosistemas, ¿no es cierto? O sea, es natural que cada tanto se produzcan incendios donde se pueden quemar pastizales o parte del monte, pero esto con una frecuencia muy baja, naturalmente, ¿no es cierto? El tema de la intervención del hombre, lo que hace es que aumente en gran medida la frecuencia de esos fuegos, ¿no? Y por lo tanto, el daño que produce. Claro. ¿Qué políticas públicas estarían faltando para evitarlos? Y bueno, mira, si bien hay planes y hay cierto tipo de actividades que ya se planifican en base a este tema de los incendios para controlarlos más que todo, pero todos casi siempre desde el punto de vista de una vez que ya se produce el hecho, atacarlo, ¿no es cierto?, o tratar de apagarlo, en este caso los incendios. Y no ha cambiado mucho desde hace por lo menos 30 o 40 años, o sea, estamos actuando de la misma forma, con el mismo sistema, pero agregándole cosas, por ejemplo, más implementos para los bomberos, o más cantidad de bomberos, o en los casos de los aviones hidrantes, ¿no es cierto? Algún poco de un sistema de vigilancia, pero muy precario, o sea, no hay un sistema de vigilancia, por ejemplo, satelital, o en el terreno, por lo menos en estos meses más críticos, claro, sino que es muy, la vigilancia muy precaria. Y un poco de educación, que es muy poquito lo que se hace, unos spots publicitarios, por ahí algunos folletos o alguna charla que se hace en las escuelas o instituciones, pero se sigue, digamos, reaccionando ante el hecho consumado, que es lo, claro, es lo más grave, ¿no es cierto? Porque cuando vos tenés temperaturas altas o vientos y mucha materia combustible acumulada, como fue en el caso de este año, o el año pasado, por ejemplo, que también tuvimos un incendio con más todavía cantidad de hectáreas que la que hubo este año, estamos siempre como corriendo atrás del problema, ¿no es cierto? Y eso me parece la principal el principal error o falta, ¿no es cierto?, en las políticas. No se previene que esto pase porque no se toman medidas de antemano, o sea, si bien la educación, el alerta, ¿no es cierto?, a la gente para que no prenda fuego, todo eso es útil, ya creo que hay que tomar medidas con una cuestión más de preventivas en el terreno y, por ejemplo, usar la tecnología, como el caso de las imágenes satelitales o la percepción, ¿no es cierto?, de satélites de lo que está pasando para reaccionar más rápido y también poder evitar que ante ciertos peligros o que se vean ciertas personas o ciertas actividades que se están haciendo, bueno, se las pare antes de que se provoque el incendio, ¿no? Claro. ¿Aumentó también el clima seco? Mira, el clima va cambiando. Es natural también que haya ciclos más secos y ciclos más húmedos, pero también eso es parte de cómo funciona todo el sistema climático. Así que si bien podemos decir, bueno, a lo mejor se extendió, por ejemplo, el clima seco o la sequía durante algunos años, no es algo que se salga de lo esperable, digamos. Claro. Y si uno tuviera, digamos, si la provincia tuviera un sistema de prevención que tenga en cuenta eso, ya es mucho más fácil también prevenir, ¿no es cierto? O sea, el tema de saber que hay una época de sequía, ¿no es cierto? Uno ya, por ejemplo, podría empezar en junio hasta fines de agosto o fines de septiembre, podría ya tener el sistema instalado como para época crítica, tener desplegado ya toda la prevención, esta que yo te digo, ¿no es cierto?, para que en ese momento ya tengamos todo listo para evitar primero y después, en caso de que haya algún incendio, poder apagarlo más rápido, ¿no? Claro. Y luego de los incendios, ¿cómo recuperar el monte y qué recomendás hacer y qué no? Dentro de ese sistema de manejo del fuego, que debería ir muy de la mano, muy junto con lo que son las políticas ambientales, ¿no? Porque, como te digo, al ser parte también de un impacto que a veces puede producirse naturalmente, pero también lo que está afectando es la parte ambiental, entonces tendríamos que unir esas dos políticas, ¿no? La política ambiental y la política de manejo del fuego. Bueno, tendría que ir ya un sistema de recuperación de los ecosistemas degradados, ¿no es cierto?, por el fuego, porque tenés que lo primero que uno ve que se pierde es la biodiversidad, o sea, vos perdés parte de ese ecosistema, si está muy alterado por el fuego, lo podés perder en su totalidad, pero después vienen las consecuencias de esa pérdida, ¿no?, que es la pérdida de suelo, por ejemplo, porque para cómo tenemos una época en donde generalmente los incendios se producen al final de la época seca y al poco tiempo empieza a llover, ¿no es cierto? Y acá tenemos lluvias que son más bien torrenciales, ¿no es cierto?, donde cae por ahí en poco tiempo gran cantidad de agua, y al quedar todavía el suelo desnudo, porque la vegetación todavía no se recupera, porque estamos hablando de no más de un mes de diferencia entre posiblemente los últimos incendios y las primeras lluvias, bueno, estás perdiendo ese suelo desnudo, que es lo más valioso que tienen las sierras, porque es sobre la que crece la vegetación y la que está íntimamente ligada también a la recuperación del bosque. Si queda suelo, quedan semillas generalmente que están ahí, y está el sustrato para que crezca nuevamente el bosque, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, por ejemplo, ¿no?, el tema de conservar el suelo. Así que ahí lo primero que habría que actuar es tratar de retener ese suelo, ¿no? O sea, hay medidas técnicas de retención de suelo ante la pérdida de la cobertura vegetal que habría que aplicarlas inmediatamente, especialmente en los lugares que tienen más pendiente, porque mientras más pendiente, más fácil se va a lavar el suelo y también más frágil es el suelo ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, el de intentar que no siga habiendo impacto sobre ese lugar, quedó algo de vegetación, que no haya otros incendios, no dejar que entren animales de cría para que no se pisotee el suelo y no se lo erosione, tratar de, bueno, en algunos lugares se puede forestar, por ejemplo, pero normalmente la forestación no se puede hacer así en masa en cualquier lado, porque, bueno, implica un trabajo muy grande, hay lugares inaccesibles, hay que conseguir las plantas adecuadas. Claro. Igual va a tardar en crecer, o sea, no vas a poner un árbol ya adulto, sino que vas a ir poniendo plantines, ¿no es cierto?, que también tienen que ser protegidos, así que se dificulta mucho la forestación directa. Sí es útil en algunos casos, donde se pueda cuidar, pero normalmente lo mejor es dejar que el monte se recupere solo, cuidando que no siga habiendo impactos, ¿no es cierto?, subsiguientes al incendio. Bueno, eso es básico, ¿no es cierto? Yo veo que a veces se habla como parte de la prevención, de esta actividad de limpiar el bosque, que le dicen que es sacarle el matorral o la parte herbácea del sotobosque, de la parte baja del bosque, porque eso es muy combustible. Pero en realidad lo que estamos haciendo ahí, primero que no se puede hacer en todos lados tampoco, porque hay veces que no es imposible hacerlo, imagínate en la superficie de bosque alejada especialmente, y por otro lado que estás degradando el bosque también, o sea, estás sacándole parte al bosque. El bosque no son solamente los árboles, sino que todo ese conjunto de distintos estratos vegetales, con los animales que viven ahí, con el suelo que está abajo, ¿no es cierto? Todo eso forma parte del bosque. Entonces, pensar que hay que sacarle una parte al monte para que no se prenda es como decir desmonto para que no se queme, y sí, claro, no va a haber nada que quemarse, ¿no es cierto? Pero estás sacando, estás degradando el ecosistema de otra forma. Claro. ¿Se hacen quemas controladas de pastizales? En algunas circunstancias y bajo ciertos cuidados, a veces los pastizales, normalmente las quemas controladas o las quemas, porque no sé si son tan controladas, se hacían, ahora ya casi no se hace mucho, pero también porque hay cada vez menos ganado. Claro. En la sierra se hacía con la intención de hacer rebrotar el pasto, que la hierba rebrota más rápido ante el fuego, ¿no? Claro. Se queman rápido, pero también pasa más rápido el fuego y brota más rápido también los pastos. Se hacía con ese fin, o sea, con tener pasto verde, ¿no es cierto?, sacar la parte muerta de la vegetación y tener la vegetación sana o nueva. Pero en realidad la quema controlada únicamente en casos muy puntuales para reducir la masa vegetal que haya y evitar que después haya un incendio descontrolado, digamos. Lo que pasa es que eso también en casos muy puntuales, porque si no es como que nunca dejas que el bosque termine de madurar. Es la parte menos inflamable del bosque, o sea, la parte madura del bosque, que es la que menos probabilidad tiene de incendiarse, porque tiene menos masa vegetal de combustible rápido abajo. Claro. Si vos estás limpiando eso, quemándolo para sacarlo, lo que estás haciendo es como siempre retrasando la maduración del bosque. Entonces, en alguna parte se puede hacer como una prevención, porque vos ya sabés que en esa parte no vas a dejar que el bosque llegue a madurar, pero en realidad no es una práctica que haya que aplicar en cualquier lado y, claro, y en cualquier circunstancia, ¿no? No me parece que sea algo bueno para aplicarlo así sin planificación, digamos. Claro, y cuando lo hacían era por una cuestión más productiva, por los animales. Claro, porque antes había mucho más ganado en la sierra, era incluso parte de la degradación que tiene la sierra nuestra de Córdoba es culpa de la sobrecarga de ganado que hubo. Entonces, bueno, cuando llegaba esta época donde los pastos todavía no brotaban, se hacían quemas como para que broten más rápido la parte verde y que los animales tengan, ¿no es cierto?, para comer. Pero eso eran prácticas antiguas que también han producido problemas porque generalmente no eran controladas, o sea, se prendía fuego y que sea lo que Dios quiera, ¿viste? Entonces producían graves problemas porque también parte del bosque se perdió a lo largo de los años 80 más o menos debido a esa práctica, ¿no? ¿Qué pasa con la fauna silvestre después de estos incendios? Como parte del bosque es, ¿no es cierto?, la fauna nativa, bueno, también sufre, los animales tienen la posibilidad de movilizarse, pero no siempre pueden escapar a las llamas con suficiente antelación o con suficiente velocidad, y también mucha fauna, más que todo la microfauna, lo que son los insectos, ¿no es cierto?, lo que habita en el suelo especialmente, muere con ese fuego, ¿no? No siempre el fuego produce el mismo impacto en forma pareja, hay lugares así como microespacios que se salvan, digamos, del calor y pueden de ahí ser como origen de nuevos propágulos de plantas o de animales que quedan ahí, pero bueno, uno no espera que eso sea la solución, sino que lo que hay que tratar es que evitar que se queme, ¿no es cierto?, todo. Pero toda esa fauna sufre también el impacto y en forma bastante grave. Además, otra cosa que pasa es que muchos animales al huir caen en lugares, ¿no es cierto?, donde está habitado por el ser humano y bueno, también pueden producir problemas, por ejemplo, son serpientes o algunos insectos ponzoñosos o algún otro animal que pueda llegar a lugares que normalmente no llega porque evita el ser humano, pero bueno, se ve obligado por el fuego y también puede llegar a producir problemas, ¿no? ¿Existen entonces políticas públicas desde la provincia para restaurar los ecosistemas después de los incendios? No hay, o sea, me arriesgo a decir, sí, sin un conocimiento profundo, pero sí me arriesgo a decir que, porque la experiencia me lo muestra, que no hay una política de restauración. Hay políticas de acción ante el fuego, digamos, que es tratar de apagarlo, ¿no es cierto?, básicamente, y de algún poquito de prevención, pero de restauración, o sea, de post-fuego, en muy contados casos se han hecho algún tipo de acción de restauración, e incluso a veces se ha hecho cosas que van totalmente en contra de lo recomendable, que es, por ejemplo, sembrar pastos de crecimiento rápido, exóticos, en lugares altos de la sierra para evitar que se erosione el suelo. ¿Cierto? Cosa que es como agregarle otro problema al problema que ya se creó con el fuego. Así que no, yo la verdad que no creo que haya, y por lo menos que sea efectivo y que se aplique de forma organizada y a largo plazo en Córdoba, ¿no? Algunos decían que se podía aprovechar luego de los incendios también para eliminar las especies exóticas, como aprovechar una vez que ya pasó el incendio, para que no vuelvan a nacer. Donde hay exóticas, aprovechar, digamos, para no dejarlas volver. Eso, claro. Bueno, tendría que ser parte de una política de restauraciones, ¿no? Claro. O sea, restaurar esa parte que fue afectada por el incendio, bueno, que no vuelvan las exóticas o que no se vean invadidas por las exóticas, porque a veces hay exóticas que aprovechan esa limpieza, digamos, que produce el fuego para usar el lugar, ¿no es cierto?, porque crece más rápido, porque tiene cierta característica que les permite crecer rápido, entonces se llena de exóticas, digamos, lugares donde hubo incendio. Bueno, eso tendría, claro, que ser parte de la restauración, ¿no? No dejar que se invada con exóticas. Gerardo, ¿hace cuánto que vivís en el Valle de Traslasierra? Y hace 22 años. ¿Y ya viste muchos incendios? Sí, y además ya los conozco de antes porque yo soy de Punilla y ya lo he vivido de chico a eso, ¿no? De ver esa corona de fuego sobre la sierra, porque yo vivía ahí en la falda, cerca de pegadito a la sierra, y ya de chico estoy acostumbrado a ver esto que hablábamos de la quema de pastos en las partes altas, ¿no es cierto? Me acuerdo de chico ya de verlo. Y por suerte, después de los años 80, por ahí se mejoró un poco en Córdoba el tema del fuego, se controló más, pero evidentemente ya a partir de fines de los años 90 y hasta ahora, han cambiado muchas circunstancias, especialmente el aumento de la población humana en los valles, especialmente acá como Traslasierra, en Punilla mismo, donde ese aumento de la población está relacionado directamente con también el aumento de los focos de fuego, ¿no? Eso hay un estudio de la Universidad de Córdoba que está muy bueno, han hecho esa correlación y bueno, ha dado, viste, que está muy relacionado, o sea, aumento de población con aumento de los focos ígneos, ¿no? Y eso es, se ve en un mapa que te lo dibujen y vos lo ves, ¿no es cierto? Que somos nosotros los que prendemos fuego, o claro, los que producimos el accidente del fuego, digamos. Bueno, en este caso fue uno en Las Palmas que fue por un palo de luz que se cayó. Y después sí, los otros fueron, bueno, por personas que prendieron fuego, eso es lo que leí. Claro, sí, ahí leía también que parece que algunos bomberos habían dicho ahí en declaraciones que habría habido alguna persona que había prendido fuego en algunos lugares, más allá de esos, ¿no? De esos casos donde un hombre haciendo un asado, algo, sí, así, en un horno, abandonó el fuego y cuando vino se lo había prendido todo, y el otro que fue por un poste de luz, un cable que se cortó, que de todos modos, bueno, ahí vos estás viendo que hay una actividad humana que, sí, produjo el problema, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Nosotros tenemos que, cuando pasamos un cable o pasamos una ruta o construimos una casa, por ejemplo, en un lugar donde hay peligro de incendio, vos tenés que tomar esa variable del riesgo más alto de incendio como parte de esa actividad, ¿no? Entonces, tampoco es un accidente, digamos, del todo, no es un rayo que cayó, ¿no es cierto?, que uno, sí, no puede manejar, sino que es algo que nosotros pusimos ahí y que por alguna razón produjo el hecho, ¿no? Yo creo que a partir de hace dos o tres años atrás, y especialmente desde lo que pasó el año pasado acá en la población con el gran incendio, que la gente reclamó más fuertemente el hecho de que la justicia encuentre responsables, claro, y que se tomen medidas de prevención. Bueno, un poquito como que parece que eso se está tomando, se está desnaturalizando, ¿no? Porque antes era hablar de se prendió fuego, como que parece que era solo que se prendía, si bien todo el mundo decía, no, pero es el hombre que lo prende, pero cuando había que hablar de eso era como que parecía que, bueno, ya está, se quemó. Entonces, eso parece que de a poquito está cambiando. Yo creo que mucho influye las movidas de la ambientalistas o de los vecinos, ¿no es cierto?, que se están preocupando un poco más por el ambiente, y bueno, donde esto es un factor más, ¿no es cierto?, que en donde hay que exigir que se tomen las medidas necesarias, lo que hagamos recién, ¿no?, medidas de prevención en serio y a largo plazo, y también que en el caso de que se produzca el hecho, bueno, ver la responsabilidad, ¿no es cierto?, del que tenga eso, porque está destruyendo algo que es de todo y que necesitamos encima más que todo, ¿no? Y como vecino vos, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo sentís estos incendios? Y mira, a mí particularmente me produce una tristeza muy grande. Como te digo, yo de chico veía incendios y después iba a caminar por esos lugares y bueno, la verdad que es terrible ver, ¿no?, la destrucción, que cómo queda, más allá del paisaje que queda, ¿no es cierto?, como un páramo negro, ¿no es cierto?, con árboles achaparrados y carbonizados y hasta animales muertos, ¿no es cierto?, que uno encuentra, cómo se ensucia el agua, cómo se pierde el suelo. Para alguien que tiene cierta sensibilidad con la naturaleza y que trabaja con eso, ¿no?, en distintos ámbitos, que trabaja con la naturaleza, es muy triste, ¿no? Más que todo triste, como una desesperanza, porque sí. Uno dice por ahí, ¿cómo no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo, cómo no valoramos esto? ¿Cómo le damos más valor a veces a un pedazo de cemento, a una obra que es cemento, hierro y asfalto, y no valoramos esto, que es lo que nos cuida el agua, que es lo que nos da el agua, ¿no?, y que nos protege de un montón de otras cosas, nos dan miles de servicios ecosistémicos que no nos damos cuenta que lo estamos recibiendo? Entonces uno le produce como una desazón, pero yo creo que a pesar de eso, no sé si pensando en nuestros hijos o pensando en que si uno se queda como congelado, no sé, sí, si no puede hacer nada, tiene que actuar, ¿no? Tiene que hacer algo, tiene que seguir concientizando, seguir exigiendo política y seguir educando como para que esto vaya mejorando, y la esperanza de que, bueno, de que lleguemos a tiempo, ¿no? Que eso es lo que por ahí uno también cree que a veces no vamos a llegar. Gerardo, vamos a escuchar una canción y seguimos con la entrevista. ¿Puede ser? Dale, dale, sí, cómo gracias. No. Te agradezco por llegar a mi corazón, hermosa criatura de viento. Te agradezco por volar en mi interior, tus colores me llevan adentro. Te agradezco por llegar a mi corazón, hermosa criatura de viento. Te agradezco por volar en mi interior, tus colores me llevan adentro. Pinta con el movimiento de tus plumas, sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Pinta con el movimiento de tus plumas, sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Te agradezco por entregar tu amistad, agradeciendo por esta hermosa claridad, por la confianza y en la luz. Te agradezco por entregar tu amistad, agradeciendo por esta hermosa claridad, por la confianza y en la luz. Pinta con el movimiento de tus plumas, sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Pinta con el movimiento de tus plumas, sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Guacamayo, hey, entrevista en Yo Soy. Seguimos en Yo Soy y en comunicación con Gerardo Coria, biólogo que forma parte de la ONG Prevenir y del Foro Ambiental Tras la Sierra. Bueno, Gerardo, quería preguntarte en otro orden de tema, aunque quizá relacionado, algunos dicen que estaba relacionado con los incendios, que hoy se trataba, o no sé si se sigue tratando, en la legislatura cordobesa, la creación de la nueva autovía paralela a la Ruta 14, que se va a extender desde Niña Paula, en el Camino Altas Cumbres, hasta Villa Dolores. Contanos acerca de ese proyecto que intentan realizar y cuál es la postura del Foro Ambiental Tras la Sierra. Bueno, este proyecto que apareció el año pasado como una alternativa a la Ruta 14, en realidad ya se viene pensando desde antes, pero siempre desde la provincia se había hablado de usar un camino ya existente, ¿no? Que se podía ampliar y se podía seguir esa traza para no tener que hacer uno nuevo. Mm. En este caso era el camino de Altautina, ¿no? El que pasa por Altautina y sale allá a la altura de Brochero. Mm. Y también hay una bajada que se puede hacer para el lado de Mina Clavero. De pronto aparece el año pasado con esta nueva traza que está propuesta todavía no definitiva en su parte central, pero sí en las puntas, donde empieza y donde termina ese nuevo tramo, pero por lugares que no hay ningún camino, o sea, sería un camino totalmente nuevo. Sí. Y que atraviesa zonas con bosque en categoría rojo casi todo y amarillo, que son de máxima conservación y de conservación media, digamos, o con algunas actividades que se pueden hacer con estudio de impacto ambiental. Lo que, bueno, nos preocupa como foro, igual que a muchas asambleas de acá de la zona, porque significa pasar por zonas que están con bosque casi prístino en algunos lugares, con zonas que hay que conservar porque justamente son de categoría roja, porque implica de máxima conservación, no solamente porque hay bosque, sino porque tiene características en donde el bosque tiene que estar, tiene que conservarse porque son cabecera de cuenca o porque tienen mucha pendiente, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienen alto valor de conservación. Así que bueno, hoy se trataba en la legislatura un proyecto justamente que hablaba de estas dos puntas, ¿no? La parte que baja de Niña Paula hasta pasando el río de Sauce entre Nono y Arroyo Los Patos. Mm. Y el otro extremo que es acá en la zona de entre Las Tapias y Villa Dolores y que engancha con la ruta 148. Esos dos extremos son los que ellos quieren definir ya y hacer los proyectos de expropiación para poder empezar a construir. Y todavía queda la parte del medio, que es la más preocupante por esto que te digo, ¿no? De las categorías de bosque y los lugares donde pasa. ¿Y qué dicen ellos de la otra ruta por Altautina? Mira, lo único que expresaron públicamente y que se habló también informalmente con algunos de los ingenieros de vialidad que el año pasado se acercaron acá a Nono a hablar con las asambleas, de forma informal vinieron y hablaron como de parte de ellos, digamos. Yo creo que fue un tanteo que hizo la provincia a ver cómo estaba la movilización pero de la gente, pero se explicaba que lo complicado era la cuesta de Altautina, que le dicen que es una cuesta que hay más al norte del pueblo de Altautina un poquito, y es una cuesta que, claro, es un camino viejo que tiene muy cerradas las curvas, ¿no es cierto? Está poco mantenido también. Sí. No demasiado larga en su extensión, pero que, bueno, según ellos esa era la complicación. Pero que de todos modos nosotros decimos, si están haciendo semejante obra vial en lo que falta allá del camino de Altas Cumbres para llegar a Falda de Cañete, allá la última parte que falta y que la provincia lo está promocionando como la gran obra, bueno, si pueden hacer eso, ¿cómo no van a poder, decimos nosotros, cómo no van a poder sortear esa parte que es una cuesta mucho más chica, digamos, en cuanto a altura y a distancia? Y además igual la misma pared de la sierra que salva esa cuesta es la que también van a tener que bajar para este lado con la traza nueva, ¿no? Posiblemente encuentren una quebrada o algo, pero de todos modos van a tener que hacer algo. Así que claro. Esa explicación muy expuesta que dieron y muy pobre en cuanto a explicación técnica, me parece que es como una excusa para avanzar con lo otro, ¿no? La movilización de la gente, bueno, creo que va a definir un poco este tema, ¿no?, de por dónde va a ir. Si bien es necesario, porque nosotros no nos oponemos a que haya una traza alternativa que tal vez facilite un poco el tránsito y descongestione la parte más trabada que tiene la Ruta 14, pero no a costa de más bosque nativo que se pierde, ¿no? Claro. ¿Cuál sería la superficie afectada de monte? Nosotros calculamos, no hay números todavía oficiales, porque ellos no dan nada, y además todavía ni siquiera han terminado de definir realmente, claro, esta parte del medio, pero nosotros calculamos que por lo menos 400 hectáreas de bosque implican desmonte directo, porque si vos calculás el ancho de una ruta para camiones, suponiendo que sea una ruta normal, pero con doble carril, con banquina para camiones, que sea bien ancha, bueno, y la distancia que tienen en nada más que en esa zona más de bosque más conservado, por lo menos 400 hectáreas se tienen que desmontar, además de los otros impactos que pueda haber, ¿no es cierto?, en la movida de todas las máquinas, y seguramente va a ser más que eso, ¿no? Claro. ¿Y qué novedades hubo hoy en la legislatura? Bueno, lo que he sabido hasta ahora de los compañeros que están allá es que estuvo muy discutido. Por suerte estuvieron presentes asambleas de también allá de Córdoba y del Foro Ambiental Córdoba, por ejemplo, que ellos trabajan muy fuerte con este tema ambiental en todo Córdoba, y también de algunos partidos de izquierda, bueno, que dieron un debate bastante interesante y bastante fuerte a favor de buscar otra alternativa, ¿no es cierto?, y no que sea por esta traza propuesta por el gobierno de Córdoba. Finalmente, bueno, pasó a despacho y, no sé, mañana creo que lo tratan de nuevo para ver si aprueban o no definitivamente este proyecto, o se cambia algo, ¿no? ¿Y qué creen desde el foro? Viendo cómo saben hacer estas cosas en la legislatura de Córdoba, y con la mayoría que tiene Unión por Córdoba, se hace difícil a veces pensar que van a cambiar algo importante, porque por ahí se proponía, por ejemplo, cambiar algunos artículos, pero el tema es que si se aprueba el mismo proyecto solamente cambiándole algunos artículos, queda estas dos puntas que yo te digo que ya están en tratamiento de expropiación, y que no te dejan otra alternativa que continuar más o menos por donde es la traza de esta problemática, ¿no?, que pasa por todo el bosque. Entonces estamos en la misma, ¿no es cierto?, cambiándole algunos artículos, no, si no se cambia todo el proyecto de entrada, estamos en la misma. Lo que había que cambiar es todo el proyecto, en el sentido de que se debata otra alternativa totalmente, o sea, no solamente lo del medio que falta, claro, sino todo, ¿no?, todo otro proyecto. Y bueno, está difícil porque tienen mayoría, ¿viste?, y generalmente aprueban estas cosas así muy muy livianamente, lamentablemente, porque con la excusa del progreso y de que hace falta por descongestionar y qué sé yo, te hacen una ruta por cualquier lado, y encima nosotros sabemos que atrás de eso vienen negocios inmobiliarios, vienen invasión de lugares que antes estaban mucho más preservados, bueno, cuestiones que pasan en todos lados, pero que uno tiene que tratar de frenarlo lo máximo posible y que se hagan bien, digamos. Bueno, Gerardo, ¿querés contarnos algo más? No, bueno, solamente agradecerles por la difusión y que hay que dar este debate, ¿no? O sea, nosotros como foro somos poca gente, como siempre, los que trabajamos, ¿no es cierto?, siempre en la difusión y en la parte, digamos, de donde se cuece toda la información, pero siempre contamos con mucha gente que lo difunde, pero muchas veces esto amerita un poco debatirlo un poco más en la gente, ¿no? Y no solamente tomar partido por cuestiones que parecen buenas por un lado o que al otro le parecen totalmente malas, sino buscar un camino mejor, como dice el lema, ¿no es cierto?, que hemos puesto para esto, que sí a la ruta, pero no por el monte, busquemos el mejor camino, ¿no es cierto?, que me parece que se hace debatiéndolo y tratar de conocer más detalles, conocer más los impactos que esto produce y las ventajas que va a traer también, pero hacer un balance que no nos termine siempre cediendo bosque, que es lo que menos nos queda en Córdoba, ¿no? El foro está realizando mesas de debate, se están juntando con las otras asambleas. Estamos tratando de convocar, por lo menos así, en los distintos pueblos, por ahí haciendo, por ejemplo, mesas en las plazas, ¿no es cierto?, donde se informa, que la gente pueda preguntar, opinar, en las mismas escuelas, y estamos tratando de, más que todo, usando los medios de difusión masiva, sí, pero también las redes para, claro, para tratar de que se conozca lo máximo posible y se pueda discutir, aunque sea en pequeños núcleos, pero que que se debata, ¿no? Que se hable de esto y no que esto pase como una cosa que viene el gobierno, te la impone y vos no sabés ni por qué, viste, que es lo que muchas veces ha pasado. Bueno, muchísimas gracias por toda la información, por esta comunicación. Y bueno, estaremos en comunicación. Muchas gracias a vos y a la radio. Esto es indispensable para nosotros, como te decía. Así que muchísimas gracias por, bueno, por la posibilidad de expresarme y de contar esto, ¿no es cierto?, desde nuestra posición, que tiene ciertos argumentos y que, como te digo, está bueno que se debata, ¿no? Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo para vos. Estábamos ahí en comunicación con Gerardo Coria, biólogo que forma parte de la ONG Prevenir y del Foro Ambiental Tras la Sierra, hablando de los incendios que sucedieron en el valle y también de la nueva ruta que quieren crear, donde se va a afectar áreas de bosque nativo.